Desde niña tuve el sueño de conocer a un ángel que del cielo descendiera, mi eterno acompañante, que llegara y con un beso a mí me despertara y yo fuera la princesa de quien se enamorara. Y soñaba que en sus brazos me tomaba y con sus alas hacia el cielo me llevaba. Y ahora que tú estás, todo es real, y junto a ti yo viviré por siempre amándote hasta el fin. Es tan sublime estar frente a este altar, uniendo a ti mi corazón y en esta historia de amor, tú eres mi ángel. Oh, oh, oh, oh. Momentos yo creía que nunca llegarías, de mi sueño desistía en incontables días, mas de pronto apareciste y peleaste por mi vida, conquistando tiernamente mi alma cada día. Y volví a soñar que tú me abrazabas y con tus alas hacia el cielo me llevabas. Y ahora que tú estás, todo es real, y junto a ti yo viviré por siempre amándote hasta el fin. Es tan sublime estar frente a este altar, uniendo a ti mi corazón y en esta historia de amor, tú eres mi ángel.